manifestar el avance de Zafra. Ya estamos moliendo más de 500.000 toneladas de caña. Tenemos un 22% de avance en relación a lo planificado, pese a muchos problemas, muchos inconvenientes en los temas de precio, de mercado. Sin embargo, el optimismo de Guavirá sigue intacto. Vamos a moler más caña, 400.000, 500.000 toneladas más de caña que el año pasado. Eso esperamos. Ojalá el clima nos acompañe y con seguridad vamos a tener mejor resultado que el año pasado en volúmenes de caña, de molienda, volúmenes de azúcar, que va a ser similar, y un gran volumen de alcohol, que debemos pasar los 90 millones de litros de alcohol esta semana. Ingeniero, ¿continúa la sobreoferta en el mercado interno? Bueno, Guavirá ha hecho compromiso y ha exportado más de 25.000 toneladas afuera, y estamos dispuestos a seguir exportando. Estamos viendo, hemos exportado la cuota americana, hay un ligero aumento de 1.200 toneladas, y Guavirá ha pedido que si nadie la quiere exportar, Guavirá va a exportar estas 1.200 toneladas. Entonces, para que se saque un poco la saturación del mercado. Y eso esperamos, que toda la industria haga lo propio. Si todos hacemos, nos va a ir mejor a todos. Ingeniero, ¿las condiciones climatológicas están siendo favorables para la cosecha? Bueno, nos ha demorado casi un mes la zafra, la lluvia. Los terrenos han estado blandos, la sacarosa ha estado baja, entonces un golpe duro para el sector cañero. Hace unos días atrás hemos tenido también dos días, casi tres días de paro por falta de materia prima, por la lluvia. Sin embargo, creemos que y esperamos que con la molienda que llevamos, el día de ayer hemos molido 18.700 toneladas de caña en el día. Eso nos da satisfacción, que el sector está la materia prima disponible, hay exceso de caña en este momento, estamos poniendo cupo normal para que podamos llevar una zafra totalmente coherente, correcta y sin mayores sobresaltos, y bajando los costos, que es lo más importante. ¿Cuántos quintales de azúcar hasta el momento se han podido maestralizar? Hemos pasado ya los 600.000 quintales de azúcar, 650.000 quintales. Entonces, prácticamente el plan de Guavirá es hacer 2.8, 2.9 millones de quintales.